Muchas veces he escuchado que el dolor es pa' que duela, por eso que con un dolor de muela ninguno se ha alegrado. Y si estoy equivocado, corríjame por favor, pero también hay dolor que al alma lo entristece y que en el pueblo aparece por falta de temor. Temor no es, hermanito, pasear la Biblia en brazo, sino que ese es el lazo que nos une junto a Cristo. Temor es, hermanito, dar siempre buen ejemplo en la calle o en el templo, en el trabajo, en el hogar, porque para poder predicar debo vivir lo que siembro. El que manifiesta con sus labios ser cristiano en la partida debe ser carta leída y no darse al comentario. Hay que pensar en el Calvario donde Jesús se entregó y dando ejemplo murió, tirando siempre del carro, para que no andemos haciendo barro, hermano, usted y yo. Y aunque parezca dura las cosas, pero esta es la realidad. Dios está cansado de verdad de ver cristianos que se engrosan. Viven con dos esposas, se oculta en la oscuridad, le dan la prioridad a lo negro del pecado, y si ocupan algún empleado lo deja en la calamidad. Claro que son más primos que hermanos, y no es que yo lo critique, pero en una tribu el cacique ordena a sus paisanos. El que dice ser cristiano debe dar buen testimonio. Es como el mismo retoño que nace en el sequedal, se aferra en lo espiritual y no le teme ni al demonio. Ahora voy a dejar estos versos campechanos. No fue mi intención, hermano, de venirte a molestar, pero muchos van a llegar en distinta situación, y depende de tu preparación y de lo que le puedas brindar. A veces vas a llorar, pero tendrás galardón.